Bienvenidos todos, mi nombre es Cedras Crudo. Para quienes no me conocen, soy el responsable de la plataforma virtual www.higienismofrugal.com. Si quieren conocer un poquitito más de mi historia, pueden buscar en mi canal de YouTube, youtube.com/cedrascrudo. Ahí yo cuento mi día a día, comparto las actividades que estoy realizando, comparto mi historia de vida, mis hábitos, qué como, qué pienso. Comparto un poco de lo que hago para servir en cierto grado, quizás de ejemplo, inspiración, cada uno puede verlo como quiera, pero poder difundir la facilidad que tiene el vivir de manera vegana y el cómo todos podemos hacernos parte de eso. Yo no tengo ninguna vida privilegiada, pueden verlo eso también por internet, sino que simplemente soy una persona que intenta aportar un granito de arena ante un problema que es grave, que es la discriminación por especie. Radionanas.wordpress.com es un espacio en pro de la liberación animal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros acá intentamos difundir ideas de vital importancia, tanto para mejorar la condición en la que viven los animales no humanos como nosotros mismos. Así que en Radio Banana ustedes van a encontrar todo tipo de información relacionada con dietas 100% vegetarianas, con alimentación frugívora, que es el estilo de alimentación que yo llevo adelante y difundo. Vamos a hablar de ética vegana, de sus sustentos, de sus fundamentos, de las evidencias que lo respaldan. Vamos a tratar de reportear y hacer entrevistas a activistas, a proyectos en pro de la liberación animal. Vamos a compartir recetas de cocina, tanto crudas como cocinadas, 100% vegetarianas y basadas en plantas enteras. Vamos a tener también a Hijo de Fruta, el primer podcast frugívoro higienista de Latinoamérica. Vamos a tener música relacionada con esto, vamos a tener concursos, actividades, vamos a tener sorteos. Vamos a estar haciendo publicidad a cada uno de los proyectos que se están realizando acá en Latinoamérica y en el mismo Perú. Así que los dejo invitados a que nos escriban, que nos envíen su información, que nos envíen las fechas de las actividades que están haciendo, sus proyectos musicales, proyectos audiovisuales, etcétera, etcétera. Pueden escribirnos a holaradiobananas@gmail.com. Yo voy a estar muy feliz de poder leerlos, de responder a sus dudas y de construir este programa entre todos y todas, porque esa es la idea al fin y al cabo de la autogestión de la salud. Que no necesitemos ni de líderes, ni de gurúes, ni de grandes maestros para poder crecer entre todos, como lo hemos hecho por muchísimos siglos, viviendo en comunidad, compartiendo las experiencias con otros, conociéndonos y creciendo de la multiplicidad de experiencias y formas de vida que existen. Hoy vamos a hablar justamente de un modo de vida muy específico, que es el que intentamos difundir por medio de este medio, que es el veganismo. Vamos a hablar de por qué ser vegano, cuáles son las razones principales por las que nosotros tomamos el compromiso de ser vegano y de la urgencia que tiene avanzar en pro de una sociedad sin violencia. Así que para no darle más lata y para poder introducir al tema, lo voy a dejar con un tema de una amiga que estimo mucho. Su proyecto se llama Indómita Morfosis. Lo pueden buscar en mutar nunca termina, nunca con k.noblogs.org. El tema se llama Animalas. Es un tema muy potente a nivel de letra, así que póngale muchísima atención. Nos vemos. Explotadas, torturadas por su condición de hembra. hembras, algunas mueren lapidadas. Tantas fuimos violadas, hermanas, que en este momento están siendo abusadas en una jaula. La masacre y el dolor justificado en un sabor. Empatizo con la explotada, nunca con el explotador. Libertad a todas del continente que provenga, sin importar la especie que su cuerpo representa. Libertad a todas las manchadas, las concretas. Solidaridad y acción contra esta máquina funesta. Cocina, explora, descubre sabores con la industria de la muerte. No colabores, imagina un mundo libre, un mundo sin amos. En él no podrías alimentarte de esclavo. Alimentación, vestimenta, maquillaje, remedios, productos de limpieza, tantas huellas con sangre. Hermoso momento cuando una jaula se abre. Jamás podría creer que es una lucha irrelevante contra la explotación humana y animal, contra la apatía intelectual del bla bla bla, procurando sustentar cada día menos la dominación y no justificar el poder, porque está todo podrido, todo perdido. Así que da lo mismo, sería una falta de respeto llamar a eso nihilismo. Humano, rey del mundo, ego, ego, egoísmo, justifica la alienación con un apático sadismo. Y si a quien separaran de su madre al haber nacido no fueran esos terneros y fuera tu sobrino o tu hijo, y tú lucharas contra esa mierda que quien tú amas encarcela, y te dijeran qué opción personal consumir o qué exageras, ninguna niña, niño o niña debería estar encarcelada ni por su color, sexo o especie, ser humillada, mugidos, pío, pío, risitas y algunos lloros. Alegría y libertad para todas las cachorros. Las vacas no dan leche para ti, las gallinas no ponen huevos para ti, las abejas no hacen miel por tu salud. Es imprescindible abolir la esclavitud. Uf, la verdad, este tipo de canciones dan mucho que pensar, porque por mucho que la gente algunas veces sienta que la letra es muy directa, hay gente que hasta cree que este tipo de canciones son un tanto violentas, pero yo creo que esta canción tiene bastante razón. Esta canción dice verdades que son bastante grandes. Aquí mismo tengo la letra y por ejemplo, dice: esto se trata de frías cárceles, de no sentir el sol antes de morir. Morir sin nunca haber sentido el viento ni la gota de rocío sobre tu nariz. Su instinto por un lado reclamando libertad, olores de hierba, caminar sin final. Esto por un lado y por el otro un candado, que existe porque los humanos se proclaman amos. Animales son parte de la naturaleza, pero por un rico sabor las vacas están presas. Quizá no te parezca urgente, grave ni fatal, porque no eres tú quien grita en la jaula. El asunto es muy complejo para abarcarlo en un concepto. Basta de etiquetas y atados antropocéntricos. ¿Qué importa si hay veganos burgueses o egocéntricos? ¿En qué momento pasó a segundo plano que hablamos de tortura y muerto? ¿Te parece limitado no comer sus derivados? Es que nunca has pensado estando del otro lado. Nacer en una jaula, chillar en una jaula, violada en una jaula, morir en una jaula. Si es una mierda la violación, es una mierda para todas, no solo para las que hablan tu mismo idioma. Libertar a las presas de toda la tierra, explotadas, torturadas por su condición de hembras. La verdad, muchas veces nosotros olvidamos de lo que estamos hablando, o mucha gente cuando escucha que nosotros estamos hablando de derechos animales, cree que estamos hablando de no sé, de otorgarle derechos de votación a un perro, el derecho de poder pasear en un mall con ellos. Y por mucho que hay cosas superfluas que benefician también la condición en la que viven los animales que hoy en día están sometidos o domesticados, cuando nosotros hablamos de veganismo no estamos hablando de estos pequeños detalles. Nosotros estamos hablando principalmente de un problema que es grave, y ese problema grave es la discriminación. ¿Y por qué digo discriminación y no violencia? Porque cualquier forma de discriminación arbitraria es una forma de violencia. El que nosotros particularmente utilicemos a los animales no humanos como comida, como vestimenta, como entretención, como elemento para probar químico, arma, infinidad de otras barbaridades, es un tema de discriminación. Es un tema que se basa principalmente en no saber reconocer que hay otro que también posee intereses, y que ese otro también tiene la capacidad de sentir, tiene conciencia, y con esto yo me refiero a los demás animales. la declaración de Cambridge, que fue realizada en un congreso, en realidad, en Estados Unidos, un congreso de neurociencia, donde se encontraban neurocientíficos, personas especialistas en anatomía, en etología, comportamiento animal, psicología, etcétera, etcétera, de ciencia. Ellos sacaron esta declaración donde claramente pudieron demostrar que mamíferos, aves, reptiles y peces son seres que poseen todos los elementos necesarios para poder ser considerados seres conscientes. ¿Y qué conlleva esto? Mucha gente me dice, bueno, pero ¿qué tiene que sean conscientes? Es notorio que son conscientes. Nosotros nos damos cuenta desde el momento que ellos sufren, desde el momento que ellos tienen felicidad o que nos quieren, nos dan afecto, nosotros notamos que son conscientes. El tema es que no basta solo con notarlo, sino que hay que entender cuál es la relevancia de la conciencia en los animales. Nosotros, por ejemplo, tenemos derecho por un hecho muy sencillo. Nosotros tenemos derecho porque poseemos intereses. Todo derecho, al fin y al cabo, es una forma social o que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia con la que nosotros protegemos nuestros intereses. Nosotros tenemos intereses en no morir y en los derechos humanos está establecido de varias formas el evitar la muerte injustificada de personas. Nosotros tenemos el interés en no sufrir, tenemos el interés de que nuestras crías tampoco sufran, eso está estipulado en los derechos del niño. Tenemos interés en ser libres, en poder expresarnos libremente, en poder expresar nuestro afecto libremente. Y lo que ocurre es que mucha gente, a pesar de que también poseen intereses, a pesar de que ellos también sufren, no logra entender de que la base del respeto es mirar qué quiere el otro, qué necesita el otro, pensar en qué queremos nosotros y qué necesitamos nosotros y encontrar un equilibrio. Hoy en día el mundo tiene muchísimas posibilidades. Hoy en día el mundo nos entrega más comodidades que nunca antes. Tanto en el aspecto quizá médico, en el aspecto tecnológico, en el aspecto social, económico y también en el aspecto alimenticio. Hoy en día nosotros podemos elegir una variedad gigantesca de alimentos, por lo menos en la gran mayoría del planeta, el planeta civilizado, por llamarlo de alguna forma. Podemos elegir directamente qué comer, algo que no había ocurrido nunca antes en el pasado. En el pasado nosotros dependíamos de lo que se producía en nuestra localidad y lo que podíamos conseguir por nosotros mismos. Hoy en día el mercado global nos permite poder tener todo tipo de productos. El mismo hecho de la inclusión de maquinaria nos permite tener abundancia a un punto que se derrochan recursos. Entonces, la realidad en la que vivimos hoy es distinta a la que vivíamos en el pasado. Y el conocimiento que tenemos hoy es distinto al que teníamos en el pasado. Y el conocimiento hoy en día nos permite entender de que la conciencia es una experiencia muy importante. ¿Por qué? Porque desde el momento que nosotros somos conscientes, interactuamos con el medio. El medio nos entrega cierto grado de información, nosotros la procesamos en el cerebro y tomamos decisiones. La sintiencia surgió específicamente para poder aumentar las probabilidades de vida, para que nosotros, ante la multiplicidad de estímulos que existían, podamos tomar una decisión y sobrevivir más. Por eso es que la conciencia o la sintiencia surgió en paralelo también con el movimiento, con la capacidad de poder decidir, movernos, huir quizá ante una amenaza. Y eso no lo tienen solo los seres humanos. Los seres humanos no son los únicos que al poner la mano al fuego sienten dolor antes de que se produzca un daño y la sacan rápidamente. Eso es un condicionamiento orgánico al fin y al cabo, pero lo poseen también mamíferos, aves, reptiles y peces. Ellos tampoco quieren sufrir. Ellos lo que buscan, al igual que nosotros, en su propia realidad, en su propio nivel de inteligencia, en sus propias costumbres, en su propio entorno, es tratar de vivir lo más cercano al bienestar y alejarse lo más posible del sufrimiento. ¿Y por qué digo sufrimiento y no dolor? Porque el sufrimiento es mucho más amplio. El dolor puede ser simplemente una experiencia física o quizá mental, pero el sufrimiento conlleva muchísimas más cosas y son cosas que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. Ante esto, el veganismo, ya hace un tiempo, surgió como una respuesta. El veganismo en este caso sería un estilo de vida que lo que busca es intentar disminuir nuestra cuota de participación en el sufrimiento de los demás. Es imposible, obviamente, desligarse de cualquier tipo de forma o de cualquier tipo de práctica, por decirlo de una forma más correcta, que conlleve en uno u otra de sus pasos algo de sufrimiento de otros. Es casi imposible porque nosotros no podemos hacernos cargo de toda la cadena de producción o de hasta dónde llegará ese dinero. Pero sí podemos tomar determinaciones concretas. Nosotros podemos elegir no consumir directamente cuerpos de otros seres que fueron asesinados exclusivamente para nuestro capricho. Podemos evitar mantener esclavizado a gallina o a vaca no consumiendo los productos que derivan de ello, que están ahí directamente por razones propias. Como cada uno de nuestros procesos tienen razones propias, es decir, nosotros salivamos porque a nosotros nos sirve, nosotros defecamos porque a nosotros nos sirve, nosotros lagrimeamos porque a nosotros nos sirve, las mujeres tienen menstruación porque a ellas les sirve. En ese caso también ocurre así con vaca y gallina. Ellas producen huevo por razones que les son propias, ellas producen leche por razones que les son propias. El problema es que nosotros a lo largo de todos estos siglos de domesticación hemos ido seleccionando a cada uno de estos animales para que produzcan cada vez más. Los hemos transformado en máquinas y eso conlleva sufrimiento. Por eso es que el veganismo al fin y al cabo se plantea como una forma de vida que lo que busca es evitar el sufrimiento cambiando nuestros hábitos. Un vegano evita o directamente no consume, eso es lo que hace un vegano en realidad, no consume carnes, huevos, leche, miel, no usa cuero, no usa lana, no usa seda, no participa de shows donde se torturen animales o se ridiculicen animales, por consecuencia no va a zoológico, no va a acuarios. Ese tipo de cosas, al fin y al cabo, por mucho que nosotros las podamos ver con ojos positivos, si es que nosotros nos pusiéramos en el lugar del otro, nos daríamos cuenta que no es digno, no es justo que alguien que tiene intereses deba estar sometido directamente porque otro lo considera una cosa. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que los animales no son cosas, son alguien. Son alguien con intereses particulares, con necesidades particulares, con sentimientos particulares. Cualquier persona que tenga interés en este tema puede revisar etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento animal, puede revisar los mismos estudios de psicología animal que se realizan, los estudios sobre neurociencia, los experimentos que se han realizado, muchos de ellos experimentos no éticos, pero que al fin y al cabo también nos han podido permitir entender que los animales son seres complejos. Un cordero recuerda 20 familiares de manera personal. Lo recuerda y sufre por ello. Yo nací en el campo y veía como producto del comercio de animales, las madres lloraban a sus hijos. Yo vi muchas veces borregas, ovejas, llorando días porque habían vendido a su pequeño bebé. Recordemos que la gran mayoría de los animales que el ser humano consume son niños, son crías todavía. En un par de meses la gran mayoría de los animales de consumo no se desarrollan por completo. Y esa sensación de querer proteger a los nuestros, de querer proteger a nuestro hijo, no es algo producto de nuestra inteligencia. Es algo que es parte de nuestra propia naturaleza. Todo mamífero busca proteger a sus crías. Y el sufrimiento experimentado por eso tampoco depende del nivel de inteligencia, no depende de la raza, de la especie, no depende del estrato social, sino que depende de cosas que son inevitables, ¿no? Que es la misma capacidad de entender el mundo. Una vaca entiende que no es su hijo, un cordero entiende que no es su hijo, un chancho entiende que no es su hijo. Y al igual que nosotros, que podemos, por medio de nuestra propia experiencia, entender que otros también sufren, los demás animales también lo pueden hacer para con sus crías. Por eso es que no es justo, no es justo que nosotros menospreciemos a los demás animales, que los consideremos un algo y no lo que realmente son, que es un alguien, y que sigamos planteando excusas. No es una opción personal ser vegano, y a mucha gente puede que no le guste este tipo de declaraciones, pero no lo es. Ser vegano es un deber hoy en día, ya que el conocimiento entrega responsabilidad. Desde el momento que nosotros entendemos que los demás animales son seres sintientes y conscientes, que poseen intereses, que buscan no sufrir, y que podemos a la par vivir sin la necesidad de consumirlos ni en lo más mínimo, lo que debemos hacer es tomar la responsabilidad de ese tipo de conocimiento. Y esa responsabilidad nos debe llevar directamente al veganismo, a un modo de vida donde nosotros no consumamos explotación, donde nosotros intentemos hacer un esfuerzo que es mínimo, es cambiar directamente una comida A por una comida B, un zapato A por un zapato B, un modo de entretención A por un modo de entretención B. No hay excusas para no ser vegano. No depende de nuestra opción personal o de nuestros gustos, como no depende de una opción personal o nuestros gustos golpear niños, como no depende del gusto personal acosar mujeres en la calle, como no depende del gusto personal ser machista o sexista, no depende del gusto personal discriminar a los animales simplemente por pertenecer a otra especie. Cuando nosotros sabemos que el otro puede sufrir, cuando entendemos que es consciente de ello y cuando nos damos cuenta que todos merecemos respeto, el veganismo se transforma en algo simple. Así que, gente, yo los invito a que que lean, que se informen al respecto, que intenten ver cuál es la condición en la que viven los animales y principalmente que no se conformen con poco. Mucha gente dice, bueno, pero es que lo que yo estoy haciendo es suficiente. Yo consumo huevos de gallina feliz, consumo leche de vaca feliz. Pero si nosotros somos sinceros, eso es una justificación egoísta. Los animales no merecen ser utilizados como cosa. Ellos no merecen sufrir de ninguna forma. Ellos no merecen estar encerrados, no merecen vivir toda su vida en un territorio, por mucho que sea una hectárea o dos hectáreas. Nadie merece la discriminación. Nadie merece que sean menospreciados sus intereses. Y más cuando son seres que no nos causan ningún daño. Y que la gran mayoría existe porque nosotros voluntariamente hemos querido que existan. Mucha gente me dice, ¿y qué vamos a hacer cuando todos seamos veganos con la cantidad de vacas? Puede parecer gracioso si somos veganos esa pregunta por el nivel de ignorancia del mundo en el que se vive, pero mucha gente lo piensa y no se dan cuenta que al fin y al cabo esa sobrepoblación de animales es producto que nosotros violamos constantemente de manera mecánica, con complicidad de muchos médicos veterinarios que deberían velar por el bienestar de los animales, a las hembras para poder reproducirlas. Algo que cualquier persona pensante no aceptaría en seres humanos, independiente de que esa persona tenga una gran inteligencia o muy poca inteligencia. Recuerden de que hay muchos animales que son más inteligentes que niños de 3 años o personas con dificultades de aprendizaje, con problemas mentales. Y aún así nosotros no comemos seres humanos. ¿Y por qué? Porque la condición de ser sintiente es algo que merece respeto. El darnos cuenta que otros también pueden sufrir nos debe empujar a no querer hacerlo, porque nosotros no queremos sufrir. Nosotros sabemos que esa experiencia es desagradable. Así que si tienen dudas al respecto, yo les recomiendo una página web que es muy buena, que ha trabajado justamente las principales dudas desde el punto de vista ético, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista alimenticio. Y esta página se llama respuestasveganas.org. Es un proyecto que realizan un par de personas, me parece, de compilación de preguntas clásicas en torno al veganismo y sus respuestas con la evidencia de manera organizada, con reacción bastante seria. Bueno, una página que al fin y al cabo lo que hace es sistematizar ese tipo de respuestas y otorgarle a cualquier persona una respuesta a ese tipo de duda. El bien y el mal es relativo. Debemos hacer el bien solamente a los seres humanos. Los animales no merecen consideración porque hay otros animales que también comen otros animales. Ese tipo de cosas son preguntas clásicas y ya tienen respuesta hace mucho tiempo, así que si tienen interés en tratar de mejorar su calidad de vida, en mejorar la calidad de vida de otros seres también, como son los demás animales sintientes, en avanzar en torno a una cultura de paz, en torno a una cultura de empatía, les recomiendo muchísimo esta página web. Así que espero poder haber aportado un poquito sobre esta temática, pero entiendan el por qué nosotros, los veganos, intentamos no dañar a otros y que puedan a la vez comprometerse en cierto grado con su conciencia. Porque yo sé de que, indistinto de los hábitos con los que nosotros hayamos nacido, indistinto de la historia personal que tengamos, las dificultades económicas que tengamos, cualquier persona, en su sano juicio, no quiere causar dolor a otro. Así que, si este tipo de palabras te tocan o este tipo de reflexiones ya las has tenido en tu cabeza, yo los invito a hacerse vegano. Los invito a informarse, los invito a buscar bibliografía. Hay un libro muy bueno que se llama Vegan for Life. Está traducido al español actualmente por un colectivo de México. Lo pueden buscar, Vegan for Life PDF, y seguro lo van a encontrar en Google. Y seguir todo este tipo de información. Hay infinidad de libros, hay infinidad de libros de recetas. Está mi misma página web, están las mismas charlas que yo realizo acá en Lima. Así que no hay excusa. No hay excusa, por lo menos para la gente con la que yo más me relaciono acá en el Perú, no hay excusa para ser vegano. Perú es un lugar excelente para poder llevar una alimentación 100% vegetariana. No entrega una variedad de frutas, vegetales y semillas gigantescas. Así que lo único que nos queda es reconocer que todos merecemos respeto y que nadie merece el sufrimiento. Así que eso, gente. Espero que les guste este programa. Vamos a hablar un poquito más, pero antes de eso vamos a poner un temita. Que estén muy bien. Trabajando para darles de comer a animales que no pueden ver el campo ni el sol. Era un amigo también, animinimalista, como lo conocen en general. No sé si ustedes han escuchado sus temas, pueden buscarlo en internet. Tiene MySpace, están en YouTube, hay videoclip al respecto. Y este tema en realidad me gusta mucho, porque a pesar de que es un tema muy, pero muy, muy, muy sencillo, dice una verdad bastante grande. Campo y sol se llama este tema. Y es que muchas veces nosotros podemos estar haciendo cosas que ni siquiera son malas en sí mismas. Como por ejemplo entretenerse, compartir con la familia, salir a esparcirse, pasear, etc. Sacar a los niños a un lugar entretenido y todo. Pero el problema es de que muchas de esas cosas están construidas en torno a la violencia, en torno al sufrimiento. Y ahí es donde no podemos hacer vista gorda. Es decir, aquí decía que el dueño del campo de golf, con el dueño de las vacas, se divierten gracias a la explotación. Y eso es verdad, muchas veces nosotros no tenemos ni el más mínimo interés de dañar a otro y lo hacemos. Y ojalá que esas veces sean producto simplemente de la ignorancia, y no del conocimiento o de la ignorancia voluntaria, que sería aún peor. Y a eso es lo que voy en realidad. Nosotros debemos intentar no ser ignorantes voluntarios, no taparnos los ojos cuando algo no nos gusta, no taparnos los oídos cuando no queremos escuchar una verdad que nos incomoda, y actuar como personas responsables, como, aunque suene trillado o recontra moralista, actuar como personas de bien. Para mí el bien se define de una forma muy sencilla. El bien es todo lo que nos acerca al bienestar, al sentirnos bien, a las sensaciones placenteras. Y el mal es todo lo que nos acerca al sufrimiento. Y esa característica la tienen no solo nosotros como animales humanos, sino mamíferos, aves, reptiles y peces en la misma manera. El dolor se mide en intensidad y duración, no en nivel de inteligencia, no se mide en raza, en color de piel, en nacionalidad. No sufre menos un extranjero que alguien que ha nacido en el mismo país que nosotros. No sufre menos una vaca de lo que sufre un perro. No sufre menos un chancho de lo que sufren los gatos que viven con nosotros. Por consecuencia, nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que sabemos. Hoy en día hemos hablado justamente sobre el reconocimiento que ha hecho la ciencia de la conciencia animal. Algo que cada día se habla más, pero que no llega a todos los oídos que debería llegar. Ni se toman las determinaciones que deberían tomarse respecto a esto. Esto es realidad. Los animales son conscientes y sintientes. Y es realidad también que todos los que sentimos no queremos sufrir. Por consecuencia, si de verdad nosotros lo que queremos es no difundir sufrimiento, no promover lo que le hace mal a otro, debemos también incluir dentro de ese otro a los demás animales. Así que espero que este programa de hoy, que es un programa bastante sencillo, le haya servido para reflexionar al respecto, le haya servido para siquiera tener una pequeña duda. Si les pareció una ridiculez lo que yo dije, averigüen, ingresen a la página web que yo les recomendé, respuestasveganas.org, lean sobre derechos animales, lean sobre veganismo. Hay infinidad de libros, hay cantidad de cosas donde ustedes pueden informarse. Vean, aunque no es algo grato, pero muchas veces nosotros somos ciegos ante la realidad, el documental Erling, Terrícolas, que un documental, no puedo decir que bueno, porque retrata cómo nosotros explotamos a los demás animales. Es un documental muy fuerte, pero muchas veces necesitamos de la realidad para ingresarla a nuestro cerebro y actuar en concordancia. Así que los dejo invitados a una actividad también que va a estar relacionada con todo esto, que vamos a realizar acá en Lima por el Día Mundial Sin Carne, que se celebró este 20 de marzo, pero que nosotros vamos a realizar un festival el 22 de marzo. Esto es en la Casa de la Juventud en Surquillo, República de Panamá 5300, va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Van a haber restaurantes vegetarianos ofreciendo sus productos, va a haber comida para que ustedes puedan servirse ahí mismo, van a haber actividades deportivas, van a haber grupos musicales, va a haber teatro, charlas sobre ética. Voy a estar dando una charla sobre veganismo, las evidencias que lo sustentan, una ética con evidencia. Va a haber gente dando charlas de ecología, vamos a estar con Lima Vegan Fitness, que es mi grupo de entrenamiento, que es un grupo de entrenamiento gratuito, enfocado a cualquier tipo de persona que tenga el interés de poder difundir los derechos animales, la alimentación 100% vegetariana por medio del ejemplo. Vamos a demostrar en realidad, y lo estamos demostrando, que podemos ser fuertes sin necesidad de dañar a otro. Así que los dejo cordialmente invitados al Festival por el Día Mundial Sin Carne. Lo pueden buscar en Facebook para ingresar al evento y darle que asistirán. Para que vayan con su familia, no hay restricción de edad, no se cobra ingreso, es completamente gratuito el ingreso. Así que espero verlo este domingo 22 en Surquillo, República de Panamá 5300, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ahí voy a estar para que quienes no me conozcan me puedan conocer. Voy a estar grabando un episodio también de mi de mi canal de YouTube. Así que los dejo invitados a que participen, a que puedan compartir y difundir esto que son los derechos animales, y que me hagan el favor de poder difundir mi podcast por la mayor cantidad de lugares, porque estas son reflexiones que ojalá, si es que les sirvieron a ustedes, también les puedan servir a otros. Que estén muy bien, gente. Esto es radiobananas.wordpress.com. Yo soy Edra Sepúlveda y me despido hasta el próximo episodio. Que estén muy bien. Chao, gente. ¿Qué pasa?